reclamarte derechos de un amor que no existió. Hay tantas cicatrices en mi alma y hay tantos desengaños de amor. Sensuales que ayer, American.